esta tierra está el amor. Al norte los celestillas, al sur la tierra arrasada. Pasa de expo por el centro, ay que dentro, piruli y hortera. Dicen que chulta es de izquierda, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Es real, desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a todos días se pasea. Y con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Venazo, familia unida! Marcos Urbán de Espartera, esta tierra es la repera. Polvo, asfalto y hormigón, las manitas en el pecho, y donde hay agua una presa. Al norte los Teresillas, esta tierra es Aramón. Polvo, asfalto y hormigón, y donde hay agua una presa. Al norte los Teresillas, esta tierra es Aramón. Al norte los celestillas, al sur la tierra arrasada. Pasa el expo por el centro, piruli y horterada. Dicen que tú estás de izquierda, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. Vamos a ver cómo el ave a todos quien se pasea. Y con el bar en compañía, el Heraldo y la Ibercaja. ¡Familia unida! ¡Con tu bar de espartera! ¡Esta tierra es la repera! Polvo, asfalto y hormigón, y donde hay agua una presa. Al norte los Telesillas, esta tierra es Aramón. Ya están haciendo el nuevo milenio. No da para tomarse el asunto demasiado en serio. Al fin y al cabo, el año 2009 para los cristianos es el año 1387 de los musulmanes, el 5122 de los mayas y el 5770 de los judíos. El nuevo milenio nace un 1 de enero por obra y gracia de un capricho de los senadores del Imperio Romano, que un buen día decidieron romper la tradición que mandaba celebrar el año nuevo en el comienzo de la primavera. Y la cuenta de los años de la era cristiana proviene de otro capricho. Un buen día, el Papa de Roma decidió poner fecha al nacimiento de Jesús, aunque nadie sabe cuándo nació. El tiempo se burla de los límites que le inventamos para creernos el cuento de que Él nos obedece. Pero el mundo entero celebra y teme esta frontera. Buenas noches. Buenas noches. Hemos empezado con una adaptación de un texto de hace unos años de Eduardo Galeano. Y lo que estás escuchando es La Enredadera. Hoy, como prometíamos, tenemos ante nosotras 120 minutos, un programa especial que lo hemos hecho, lo hemos preparado con bastante interés, la verdad, o sea, con bastante esfuerzo, porque queremos resumir en estas dos horas lo que ha supuesto desde nuestra perspectiva de programa este 2008. Está claro que durante estos 120 minutos nos dejaremos algunas cosas en el tintero porque, como comprenderéis, durante este año han pasado muchas cosas, pero bueno, lo hemos intentado hacer lo mejor que podíamos. Eso es, vamos a destacar algunas de las tropelías o amenazas que nos vienen desde fuera, pero sobre todo también queremos destacar o poner en valor las luchas locales, los movimientos cotidianos, muchos de los cuales pues han estado muy cerca de este programa, han venido aquí o de una u otra manera hemos participado en ellos. Tampoco se trata de hacer un recopilatorio de todo lo que ha pasado por este programa en sí, sino un poco las cosas que han pasado a nuestro alrededor, de forma más o menos graciosa o de forma más o menos seria. Y destacar también que en el apartado musical hemos tratado de traer aquí algunos de los vinilos y de los CDs que se han editado durante este 2008,

2008. Huellas de barro, huellas de bate, bate, bate, bate, bate, ajá. Cuando el río suena. Cuando el río suena. Ey. Pero vamos a ver. ¿Cómo vamos a esperar que nos defiendan la postura del trasvase aquí los políticos, haciéndonos la expo del agua? Y con ella destruyen el río y lo revientan, lo exprimen ahí. Sin vergüenza. Con proyectos de campos de golf, casinos por ahí en el desierto, como si nos sobrara golf. No juguéis con la gente, maño. El agua sirve para cultivar, para beber, para lavarse. Sí al trasvase, cojones. Sí al trasvase, directo para el Cantábrico ahí al mar. Sin vergüenza, es que no lo merecéis. No merecéis el agua que tenéis, maño. Joder, qué bien me he quedado, Tron. Porque queremos una ciudad para la gente y no para el dinero. ¡Éxito no! Radio Topo, 101.8 FM. Érase una vez, en un tiempo no muy lejano, en una ciudad llamada Zaragoza, un alcalde y un consorcio de empresarios, concejales y gentes del buen vivir que tuvieron un sueño. Compañeros, amigos, he tenido un sueño. He soñado con una ciudad mejor, la Zaragoza del millón de habitantes. Querido Juan Alberto, solo con Valdespartera, Arcosur, Puerto Venecia, Plaza, no será posible. Yo que sé bastante de grandes proyectos empresariales, creo que tengo una idea que te puede interesar. Así, estos altos cargos fueron ideando su proyecto de ciudad, una Zaragoza de polvo, asfalto y hormigón, en la que hubiese mucha gente, mucha, de aquí para allá, de escaparate en escaparate, de feria en feria, de pabellón en pabellón. Eso sí, sin pararse a hablar mucho entre ellos, sin que el murmullo del Ebro les dejase pararse a pensar demasiado. Estaba todo decidido. Zaragoza iba a ser la sede de una exposición universal. La Expo 2008. Y para conseguir el aplauso colectivo deseado, se inventó una fórmula rocambolesca pero efectivista. Ciudad contra el trasvase, a la que sumo un tema sobre el agua, le doy un poco de polémica con los del PP de Valencia y ¡tachán! Me invento su lema, agua y desarrollo sostenible. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Oiga, Endesa, acciona. Telefónica, Coca-Cola, mira, que soy el alcalde, que tengo algo que proponeros. Unas llamaditas y unos cuantos millones de euros después, por fin el alcalde hizo realidad su sueño. La Expo 2008 tendría lugar en Zaragoza, entre el 14 de junio y el 14 de septiembre. Ya no importaba nada más. ¿Qué más daba que no hubiese guarderías públicas ni centros sociales? Que los centros de salud masificados se cayesen por el uso. Que las promesas de arreglar los parques quedasen en el olvido. Zaragoza se iba a transformar, por fin, la ciudad de sus sueños. Así que, manos a la obra. Lo primero es arreglar este río de mierda. Que yo quiero ir con Maricruz de crucero y no me llega para ir a París. ¡Esos árboles fuera! Mire, alcalde, que los ecologistas y las vecinas se están quejando. Vaya, vaya, vaya panda de ignorantes. A ver si entienden que esto es por su bien. Como sigan así se van a enterar. Anda, ves llamando a los nacionales que les echamos de allá hostia si hace falta. Y vamos a ver si creamos un cuerpo de seguridad. Que seguro que estos hippies nos van a estar tocándolos. Y así fue como Belloc y los guapos se encargaron de echar de las riberas a quienes manifestaron su oposición al dragado del río Ebro, paralizando por un tiempo la maquinaria que iba a cambiar el curso del río. El tiempo pasaba y cada vez era mayor la popularidad del evento. La ciudadanía de a pie se apuntaba para trabajar gratis durante el tiempo que durase la muestra. Fuera de Mañilandia, poco se conocía de lo que allí estaba ocurriendo, salvo que la ciudad era cada vez más gris y era más difícil acceder a ella. Pero el sueño de Belloc iba a tener algo más que muchas voces en contra. 24 horas diarias de trabajo en las obras, desde las fuentes hasta Ranillas, iba a saldarse con al menos 3 trabajadores muertos y cientos de accidentados. Claro que esto nunca podría empañar las maravillas que nos iba a aportar el evento. Mira, Juan Alberto, que no nos llegan las perras, que este puente nos está saliendo por un pico. Lo que haga falta, Roque, lo que haga falta. Así llegamos a la inauguración. ¿Y esa escombrera que hay ahí? ¡Tú calla, concejal! ¡Y sonríe para la foto! Así comenzaba el verano en Zaragoza. Ni las muertes, ni la oposición de buena parte de los vecinos y vecinas, ni las inundaciones, ni el sobregasto de la muestra quitaron el sueño a los próceres de la ciudad. Los más fieles seguidores de la muestra aguantaban estoicamente entre 3 y 8 horas de cola para entrar a un pabellón. ¡Madre, qué fila! Y aquí, que no hay ni un solo arbolico que nos dé sombra. ¡Anda, Maruja, no te me quejes! Que la vecina nos dijo que la película esa está muy bien, que da penica, que hay gente que se muere de sed. Pero mira, nosotros aquí también, ya no hay quien se queja. Y dile a tu hijo que deje de darle patas al Flubi, que al final nos van a echar hostias. Anda, mira. Mira la del cuarto que lista, que se ha venido con la abuela en la silla de ruedas para pasar la primera. Mira, Paco, a ver si mañana traemos a tu madre y nos dan un pase VIP, que de tanto estar de pie me duelen los juanetes. Y aquí seguimos en la expo observando a algunos jóvenes saliendo de un pabellón. Pues vaya mierda de pabellón, ¿no? ¡Oh! ¿No te ha dado pena los animales esos muriendo de sed? ¡Oh, ya no abro el grifo nunca más! Tío, ¿no te gusta el monedero que me he comprado? ¡Que es de la India! ¡Anda, deja de monederos! ¡Vamos a por unas Coca-Colas y al concierto! ¿Y quién toca hoy? No sé, tía, pero que es gratis y luego se peta. Y a orillas del río, en el Ebrobús. Un barquito de cáscara de nuez navegando. Manolo. ¿Qué pasa? Que esto no se mueve. Anda, que no se ha de mover. Que está el alcalde con la prensa leche. ¡Que pasamos el puente piedra fijo! Manolo, que nos hemos vuelto a quedar enganchados. ¡Me cago en Dios! Lástima. Juan Alberto y Maricruz no pudieron degustar mejillón cebra a la luz de las velas sobre su barquito. Zaragoza, desde luego, está viviendo también un sueño. Será la sede de la Expo 2008. Ahora mismo es una ciudad en continuo cambio. Un nuevo modelo urbano que discurre paralelo al río, con puentes y pasarelas peatonales. Es preciso valorar en su justa medida lo que para la ciudad de Zaragoza puede suponer la celebración de la Exposición 2008. 5 millones de páginas web hablan de la Expo. Zaragoza se transforma, la velocidad del proceso es vertiginosa. Esto es lo más parecido a la felicidad que quepa imaginar en esta tierra. Y todos mis vecinos y vecinas están emocionados como su alcalde. ¿Qué pasa, Zaragoza? ¿Acaso estás dormida? Una noche más han acabado con tu vida. Las 3 de la mañana y la local ha acabado de vivar. No sé por qué me dan que no son horas de almorzar. Por carrera va más en un garito de la Magdalena. Una multa más, los títulos dando guerra. Esta es mi ciudad, si no te gusta me la pela. Porque tú estás sin aquí, representa la resistencia. 10 de la noche, no puedo jugar botellas. En 10 así todo me vuelven antisistema. Solo las mujeres alegran mi borrachera. Aunque de momento ellas solo me hayan dado problemas. Yo tengo derecho a salir por ahí de juerga. A reventar la noche, sea otoño o primavera. Zaragoza como Moscú, bebemos como fieras para olvidarnos de este cierzo que congela. El Open no cierra, pero alto que te queda. Porque el señor alcalde nunca compra en esta tienda. El pueblo se revela, quiere alto y verbena. Y es que de lunes a viernes el jefazo no la fiesta. Molesta la tabla de skate, balones, graffiti, DJs. Perros, porros y dos pipas, grupos de 6. ¿Qué puedo hacer en el cemento? Yo no tengo la play. Tienen expo del agua y es por ver en bañador al rey. Chapa mar de tapas, magas por rey. Cuidando la tala, placa, da por tu plata. Ok, vamos el rap, no filtre mi jefe. Quiero soltarlo todo cada vez que agarre un tenje. Español corriente es tan fácil. Corriente buena fuente, reviste como un imbécil. Me muevo en un taxi, por eso quiero decir que de camino a casa aquí.

odias la música comercial, escucha Radio Topo. 101.8 FM. ¿Hola? ¿Hola? Hola, Cuca. Nos vamos este fin de aquí a... que hay mogollón de nieve. Ay, no sé, Borja. ¿A dónde quieres ir? ¿A los Alpes? No, yo había pensado ir a Cerler. Y un amigo de papá tiene ahí un apartamento nuevo y nos lo dejan si queremos. ¿Sabes dónde te digo? Cerler. ¿Dónde está el garito ese tan cutre con futbolín que ponen barricada ahí a la ronda de Voltaña? ¡Ay, sí! ¡Ay, qué bien! Aunque igual nos aburrimos. Es que nos queda ya un poquito pequeño, ¿no, Cari? ¡Ay, si tú siempre estás con estas en la cafetería tomando el sol! ¡Ay, qué malo eres! Bueno, ¿me llevas a comprarme un mono nuevo? Y aquí sigues escuchando el especial La Enredadera 2008, lo que ha pasado durante este año y, cómo no, no podíamos dejar de hablar de los despropósitos de los gerifaltes del gobierno de Aragón contra las montañas de Aragón. El 16 de marzo de 2008, tras la celebración de las elecciones generales, se organizó la quinta concentración en defensa de Espelunciecha, con el objetivo de reivindicar la declaración de Anayet como parque natural. Y siguiendo con Aramón y sus despropósitos en las montañas de Aragón, acabamos el año con las irregularidades en la zona de Castanesa. El proyecto de ampliación de la estación de Cerler nace pervertido de nuevo con turbios negocios urbanísticos. Por su parte, la plataforma en defensa de las montañas de Aragón ya anunció la pasada semana un conciertazo para el próximo sábado 7 de febrero con el fin de recaudar fondos para pagar el proceso contra estas megaurbanizaciones previstas. Y continuando con la memoria que tiene que ver con la defensa del territorio, en este caso aragonés o zonas cercanas, también ha continuado en este 2008 la oposición a la instalación de una explotación minera en Borovia, Soria. Y la plataforma en defensa del agua y la tierra ha continuado organizando marchas senderistas, festivales y actos de repulsa. Y si hay que hablar de ecología, hay que hablar de transporte ecológico. Y aparte de nuestros pasos para andar, tenemos la bicicleta. En junio, unas 200 personas volvieron a desafiar a los coches con sus cuerpos desnudos, participando en la octava manifestación ciclonudista de Zaragoza. Este año, la esperpéntica intervención policial provocó que más de uno no encontrara su DNI requerido. Y es que en Porretas no hay dónde meterlo. Como viene siendo ya casi una tradición cada año para los pilares disidentes, más de 2.000 personas, muchas llegadas desde fuera de Aragón, participaron en la tradicional manifestación antitaurina. Cada año, más gente y mejor ambiente. Salgo a la calle esta mañana, cojo el pulmón artificial. Y parece que el Ayuntamiento de Zaragoza se olvida de las zonas verdes de la ciudad y hemos acabado el año con una voz de alarma desde la coordinadora del Parque Oliver de Zaragoza, amenazada por el recorte de gasto público en proyectos sociales. Después de 15 años de participación vecinal en uno de los espacios verdes más queridos de la ciudad, han tenido que ser cientos de personas las que, con su apoyo público, han hecho rectificar al ayuntamiento para que mantenga una necesaria subvención en el parque para poder mantener sus actividades cotidianas. Aquí cerquita está continuando, está caliente la lucha en defensa del río Huerva, amenazado, entre otras muchas cosas, por la construcción de nuevas urbanizaciones en Aguilón, Fuendetodos, La Puebla de Albortón, Valmadrid o Villanueva. Tosos, este pueblo bastante combativo, está siendo el centro de esta lucha de las vecinas en defensa de su entorno. Y durante este año, especialmente pues en los últimos meses, han organizado un buen número de marchas, acampadas y actos reivindicativos. Público. Algo parecido sigue ocurriendo a los vecinos de Mularroya, que continúan defendiendo su territorio ante las amenazas de inundación y las talas indiscriminadas. Pueden aparcar a 2000 metros sus grandes BMW, los foraceros cuando suben a esquiar. No se preocupe si no lleva comida, no pasa nada, no tiene que gastar su dinerito. El pueblo de abajo, cómprelo todo en nuestro centro comercial. Coja luz blanco si quiere ir en el día, pero en el caso de que quiera disfrutar, cómprese un piso, nosotros los vendemos y bien pensado no tiene que madrugar. Y no mates nuestras montañas tan llenas de dignidad, y no dinamites los sueños que no quieren despertar. No humilléis nuestros paisajes de sangrados de llorar, y no cimentéis un futuro en el que no quiero estar. Silencio y tu dolor se convierta en digna rabia. Hola, somos Amparanoia y os invitamos a que asistáis el próximo mes de diciembre al Festival Mundial de la Digna Rabia, que se se celebrará en la Ciudad de México, en el Caracol Zapatista de Uventic y en San Cristóbal de las Casas. Os esperamos. Y resistencia, desde luego, la que ha tenido lugar en Aragón, como siempre, en 2008, no podía ser de otra manera, en defensa de las lenguas minoritarias. Por todo el territorio aragonés han continuado trabajando los colectivos, escuelas y collas en defensa de las lenguas minorizadas como el aragonés o el catalán. Durante todo el año se han celebrado congresos, conciertos y actos en defensa de estas lenguas para demostrar que forman parte de nuestro patrimonio cultural, que sigue habiendo gente que charla aragonés, que parla el catalán, hay músicos que lo utilizan, artistas, y en definitiva pues tiene que ser dignificado y reconocido. Acabamos el año con un encierro de los estudiantes de la Universidad de Zaragoza en contra de las privatizaciones de la enseñanza previstas con el Plan Bolonia. Y como esta lucha sigue caliente, te invitamos a que te informes pasándote por el encierro que todavía sigue en el edificio de interfacultades del campus universitario. Y este año 2008, como no, ha seguido coleando el tema de gran escala. El pasado viernes 12 de diciembre se cumplió un año de esa famosa foto de los gerifaltes del PAR en el gobierno de Aragón dándose la mano con los mafiosos promotores de ILB, ¿no?, de gran escala. Por eso cientos de personas de la plataforma Stop Gran Escala salieron en esa fecha, el 12 de diciembre, para denunciar lo absurdo y peligroso de este macroproyecto. Desde luego no tiene ningún sentido que un gobierno que se dice legal y democrático ande en líos con algunos personajes condenados por estafa y negocios fraudulentos en un proyecto que alteraría el equilibrio territorial de Aragón, convirtiéndose en la segunda ciudad de la región, lo que crearía, no en gran escala, creada de forma completamente artificial en un área natural tan singular como es el desierto de los Monegros. Trencales, cadenes, gente allí velas, y de este sistema la preso. Por su parte, la Coordinadora contra la Bandera Española sacó a decenas de aragoneses a las calles de Zaragoza el sábado 20 de diciembre contra la enorme bandera española instalada en la Plaza de Aragón junto al monumento a Juan de Lanuza, porque supone una ofensa a la figura de justicia y porque ha sido colocada en ese lugar sin haber sido consultada a la ciudadanía. Radio Topo. 976-29-1398. Chilo que chila, Fredo que chila, Juan Diego el Amán que a todos nos cuchila. Chilo que chila, Fredo que chila, Juan Diego el Amán que a todos nos cuchila. Érase una vez un territorio muy bonito y muy variado, en el que a pocos kilómetros de distancia encontrabas enormes montañas, valles frondosos, desiertos esteparios o sierras mediterráneas. Ese lugar se llamaba Aragón. En Aragón, la mitad de sus habitantes vivían en una ciudad cada vez más extendida, que se llamaba Zaragoza. Zaragoza era conocida por sus adoquines, su virgen y su equipo de fútbol. Ahora, últimamente, en 2008, también lo conocían por el Plata, su río y los héroes del silencio. Hace miles de años, sus primeros pobladores encontraron aquí unas tierras fértiles en las que poder cultivar, regadas por ríos caudalosos como el Ebro, el Huerva o el Gállego. Sin embargo, con el paso de los años, la emigración, la industrialización y las malas políticas agrarias habían hecho que muchos campos se abandonaran o se transformaran en enormes parcelas de cultivos de maíz, alfalfa y otros cereales para alimentar el ganado. Atrás quedaron las deliciosas variedades de tomates, pimientos, cebollas o borrajas que hacían de estas poblaciones unos lugares autosuficientes para alimentarnos y vivir en paz. En su lugar, las máquinas, los venenos y las semillas modificadas genéticamente habían invadido las fincas sin que nadie pusiera remedio. En muchos lugares del mundo, lejanos y cercanos, desde Suiza hasta Navarra, los cultivos transgénicos estaban controlados para preservar la salud de la población y la supervivencia de la biodiversidad. Sin embargo, en Aragón, los campos se habían vendido a multinacionales de los pesticidas, los fosfatos y la genética más peligrosa. Solo un grupo de irreductibles agricultores mantenían las semillas ecológicas vivas y se afanaban por producir alimentos de forma respetuosa con el medio. Sin embargo, se daba la paradoja de que tenían que exportar sus producciones a países lejanos, ya que en Aragón no se fomentaba el consumo de alimentos naturales. La gran ciudad de Aragón, Zaragoza, siguió creciendo y creciendo sin que sus habitantes se preocuparan lo más mínimo por lo que comían, y acudían en masa a centros comerciales donde todo se sacaba de un plástico o de una lata. Mientras, los nutritivos tomates, borrajas, cebollas y pimientos ecológicos de Aragón seguían embalándose y viajando hasta Alemania, Francia, donde se degustaban con placer. Solo unos pocos ejemplares caían en los platos de grupos de consumidores concienciados que se organizaban en cooperativas que poco a poco fueron extendiéndose. Así fueron las cosas y así se las hemos contado. Las Cortes rechazaron en mayo declarar a Aragón territorio libre de cultivos transgénicos. La iniciativa fue rechazada por 57 votos en contra del Partido Socialista, el Partido Aragonés y el Partido Popular. Thank you. mayo de 2006. Se atravesaron toda la ola de granaderos y el helicóptero estaba aquí arriba, Eran no sé cuántos, no se podían contar. Todo esto se llenó de granaderos. Y a mis hijos los golpearon aquí en el patio y se los llevaron. Con los palos, ¿con qué arma, joven? ¿Con qué no tenemos armas? No tenemos. Odiame por piedad, yo te lo pido. Odiame si me dirán mi clemencia. La Digna Rabia es nuestra. Primer Festival Mundial de la Digna Rabia. Del 26 al 29 de diciembre, Lienzo Charro, Delegación Iztapalapa, Ciudad de México. 31 de diciembre y 1 de enero, Caracol Zapatista de Oventic, Chiapas. 2, 3 y 4 de enero, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Abajo y a la izquierda. ¡Regimiento! ¿Pero qué hacen jugando al guiñote? ¡Hostias! El sargento, recoger las apuestas y esconder las barajas de póker. ¿Pero qué cojones es esto? ¿Qué hace mi sección completamente ociosa? Mi sargento, ya hemos acabado la faena de hoy. ¿Pero tendréis jeta panda vagos? ¡Si son las 12 de la mañana! Sí, mi sargento, pero ya hemos limpiado los baños, nos hemos hecho la cama, hemos dado una vuelta por el polígono de tiro y hemos revisado que la valla siga bien alta y con alambres. Esto no puede ser, mi brigada. Voy a convocar una reunión con los grados superiores. La tropa se nos aburre. Aquí no hay guerra. Ni nadie invade Zaragoza. Las policías locales y nacionales cada día tienen más competencias y a nosotros no nos dejan salir casi nunca del cuartel. Y encima están esos cuerpos regionales, los Ertzainas esos, los Mossos. Pero que en Aragón no hay nada de eso. Da igual, da igual. Pero seguro que también tienen algo que ver. El caso es que los soldados se nos están pegando todo el día haciéndose pajas, gastando bromitas a los latinos que entran en el cuerpo y solo piensan en ir de putas cuando pillan fiesta. Eso si no les cogemos con la calculadora en mano haciendo cuentas de si les compensa marcharse unos mesecitos a Afganistán. Tenemos que hacer algo para mantener a la tropa activa, preparada para cualquier intervención en cualquier momento. Así no podemos seguir. Mi teniente, se me ocurrió una idea. ¿Pero tú qué cojones haces mirando la internet? Venga, mi teniente, y mire lo que estoy leyendo en el foro de Nacios pa' Mata. La OTAN está buscando una nueva sede para su próximo centro de vigilancia terrestre en Europa. ¡Hostias! Ramón, eres un jodido genio. Con la cantidad de campo que tenemos sin utilizar, ¡sería perfecto! Construiremos más barracones, pillaremos más fondos públicos y tendremos a los soldados ocupados con entrenamientos de esos internacionales. No se hable más, equipo. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Mañana mismo nos reunimos con el alcalde, con el delegado y con el obispo. Para el martes me convocáis la rueda de prensa para presentar el proyecto. Tú, Matías, contesta el mensaje en el foro y deja bien clarito a los italianos y a los polacos que se vayan olvidando de pujar por esto, que en Zaragoza, cuando se nos mete una cosa en la cabeza, no hay Cristo que nos la quite. Una copa de brandy, hija, para todos. ¡Que viva España, cojones! ¡Que viva! ¡Que viva! A principios del año 2007, el gobierno español, recordaréis, que con el beneplácito del gobierno autonómico y del Ayuntamiento de Zaragoza, metió a nuestra ciudad en una competición con otras 14 ciudades europeas para albergar el nuevo sistema aliado de vigilancia sobre el terreno de la OTAN. además de otros muchos actos de información y repulsa, el 17 de febrero de 2008, más de 2.000 personas nos manifestamos por las calles de la capital aragonesa para protestar por la posible instalación de una base de la OTAN en nuestra ciudad. Todo esto con el lema "Por una cultura de la paz, hace 20 años y ahora, OTAN no, bases fuera". También se celebró este año en nuestra ciudad el desfile anual de las Fuerzas Armadas y llenaron el Parque Grande y el centro de Zaragoza de tanques, aviones y demás parafernalia bélica. Con motivo de la expo se empeñó el alcalde Belloc en que los militares tenían que tomar la ciudad por unos días y tenía que venir el rey y, en fin, toda su plebe. Varios cientos de zaragozanos tan solo participamos en las actividades antimilitaristas que culminaron el 1 de junio en el desfile de las Fuerzas Armadas de la Risa. Y como esto no da nada de risa, el sábado 15 de marzo también se recordó en una concentración el quinto aniversario de la invasión de Irak. Encajé en el ejército como un pastel en un molde. No es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con "Sí, mi sargento". ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Es un degenerado. Toma drogas, va con maricas. Claro, la mala vida, las malas compañías, las cuergas, los cabaretes. Conoció a unos extranjeros indeseables. Solo te digo que está fichado por la Dirección General de Seguridad. ¡Ay, qué horror! Y a aquí sigues escuchando La Enredadera. Son más o menos las 10 de la noche aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Y por si te incorporas ahora mismo a nuestra emisión, estamos haciendo un programa especial recordando algunos acontecimientos que desde nuestro particular punto de vista merecen la pena ser recordados de lo que ha pasado en este año 2008. Ya sabes que nos puedes llamar si te apetece al 976-29-1398, escribir a laenredadera@nodo50.org o consultar nuestro blog y escuchar los programas que allí colgamos, saludamoriyrebeldia.blogspot.com. En lo que respecta a las luchas por las libertades sexuales, este año se celebraron numerosos actos desde diversas sensibilidades y puntos de vista. El 11 de octubre, la plataforma Octubre Trans organizó la primera manifestación en Zaragoza por los derechos de transexuales. El 28 de junio, la tradicional manifestación por el orgullo gay, lésbico, bisexual y transexual llevó como lema por la visibilidad lésbica. El 25 de noviembre se celebró, bueno, celebrar, por decir algo, el Día contra la Violencia Machista con una concentración multitudinaria. Y el 29 de noviembre se celebraron las terceras jornadas contra la violencia machista. También durante todo el año diferentes colectivos como Stonewall, Towanda, las del 8, Degeneradas o la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza han seguido moviendo estos temas en diferentes espacios y foros. ¿Y cuál es la diferencia en ser tú serio? En ser el principio, en llegar al fin. En ser infeliz o en ser muy feliz, entre decir no, no, no, o entre decir sí, sí, sí. ¿Y cuál es la diferencia entre ser de aquí o entre ser de ahí? Y tenemos una sorpresa para hoy. Ha venido un invitado muy especial los bosques de Sherwood. Tenemos con nosotros a Robin Hood. Buenas noches, good night. Hello, La Enredadera. Estoy muy contento de haber venido desde el bosque de Nottingham a este programa tan bonito. Hacía ya tiempo que no nos escuchábamos, lo menos un año. Bueno, yo lo suelo escuchar en Salud, Amor y Rebeldía, blogspot.com, suelo poner La Enredadera siempre que me dejan mis quehaceres cotidianos. Y el motivo de invitarlo hoy es porque ayer, 27 de diciembre, se celebró el primer aniversario de tu aparición repentina en la plazoleta para ayudar a las vecinas y vecinos en la lucha de ese lugar. Sí, hace un año más o menos me llamaron, ¿no? Las buenas gentes, ¿no? Yo no los conocía, estaba ahí con mi peña ahí en el bosque y tal, preparando algún atraco, alguna expropiación y tal. Y me dijeron, la plazoleta, tal, habíamos pensado hacer una recuperación igual del espacio público, hay problemas, ¿no? Nos hacen mucho caso, luego, en fin, hay vecinos un poco pasotas, igual tú que tienes costumbres así de hacer apariciones estelares, stars. Podrías echarnos una mano y tal. Y nada, fui, ya visteis, ¿no? Pues, unas macetas, plantitas. A veces es algo basic, ¿no? Muy sencillo. No sé si habrá oyentes que sepan inglés. For me it's difficult, es difícil hablar en castellano, español, ¿no? Llamáis aquí español, que mal suena, ¿no? Español. A mí me suena muy mal en español. Pero bueno, es castellano, ¿no? Castellano. Soy, you know, left, de izquierdas. Bueno, el caso, que ellos vienen a Zaragoza y bueno, ya veis, algo tan sencillo, con un poco de arena, cemento, agua. Si no te importa, Robin, vamos a recordar un poco qué es esto de la plazoleta, ¿no? Porque igual hay alguien que todavía no lo sepa. Nada, pues esto vais a la calle San Braulio de Zaragoza y al lado del centro Joaquín Roncal, entre la calle Alfonso, delegación de gobierno, ¿no? Alguno que nos está escuchando va mucho a delegación de gobierno, ¿eh? Pedir subvenciones. No, era broma. Lo que queríamos decir es que, bueno, pues allí había un lugar lleno de coches, había mucha mierda, mucha suciedad, very shit, bad, very bad, todo, y había un big andamio, horrible, terrible, en el número 15, ¿no? Había un andamio, los vecinos me dijeron que era ilegal, había problemas de salubridad, entendéis la palabra, salubridad. Y nada, y allí fuimos y lo que hicimos es evitar que entraran los coches, hacer algún muralito con algún artista de la zona, con Jejo, con vecinas que también pintaron, algunos little boys and little girls. Y bueno, little boy no vino, pero chavales, Katrinaya, que se dice en aragonés, Katrinaya y Chovenaya. Te veo muy puesto, ¿eh? Sí, la verdad es que me meto en los foros locales, a través de internet, y me entero bastante de lo que se habla y tal. Bueno, el caso es que hicimos una acción direct, una direct action, y al estilo así más contundente, ¿no?, de no pedir permiso y hacer las cosas, y salió bien, la gente estuvo contenta, y bueno, hubo luego algún problema. Pero bueno, también solicitaste ayuda de otros superhéroes, ¿no?, que son, la verdad es que conmocionó bastante a lo que era la población habitual, ¿no? Sí, sí, la verdad. Tanto superhéroe junto. Sí, la verdad es que el próximo congreso de los superhéroes no está puesto hasta el 2130, dentro de muchos años, pero sí, algunos de ellos, pues el Hada Truca, luego vino también Skywalker, vino el Oso de la Patagonia, Jesucristo Superstar, en fin, superhéroes variados vinieron ahí para colaborar. Pues claro, había mucho Garudo. Yo al principio no entendía lo que era Garudo, pero bueno, son los típicos borrachos que van por la noche muy puestos y se dedican a romper trees, plants, and joder al personal, ¿no? Entonces, bueno, pues ha habido que aparecer en alguna ocasión, pues alguna fiesta, alguna movida, pues para que se vea que la lucha se mantiene, ¿no? Sí, porque, Bacao, tú llegaste ahí, plantaste los arbolicos, pusiste tus plantas, pero al día siguiente estos garuros ya los habían tirado, ¿no? Sí, han tirado, pero un bueno, problemilla. Sí, ya han sido ya los vecinos, yo no he tenido que coger otra vez el cemento y la arena, han sido ellos los que han vuelto a poner más plantas, más trees, árboles, todo ahí bien cementado. Y sí que es verdad que el otro día cuando vine a Zaragoza me quedé espeluznado, ¿no? No quedaba ni una planta, ni una. Entonces, bueno, pues lo que vi era un barrio diferente, ¿no? Vi que había buen rollo, se puede decir buen rollo. Había buen rollo, estaba ahí la amiga Fina, estaba la Peña Plazoleta, unos chavales ahí jugando al fútbol. Había incluso algún fachilla que estaba sonriendo y todo, ¿no? Y todo lleno de murales, bastante color, mucha gente que paraba, ¿no? Y paraba a conversar, que es de lo que se trata, ¿no? Recuperar un espacio público para el disfrute ciudadano, ¿no? Cada uno que haga lo que quiera, en libertad y con respeto, ¿no? Pero sí que me supo malo, ¿no?, que no estaban las plantas. El ayuntamiento ha puesto dos arbolicos que, bueno, dan bastante pena, pero bueno, yo les toqué, les di mi bendición de superhéroe para esperar que se hagan grandes, ¿no?, y frondosos y den sombra en verano. Y el andamio, que ya no está. Y el andamio lo habían quitado. La verdad es que dije, hostia, se han rehabilitado el edificio y ahí estará viviendo un montón de familias ahí en centro. Sí, porque encima lo han pintado bastante bonito. Lo han puesto, bueno, de fucking madre, vamos, lo han puesto muy bien. Y la verdad es que está precioso, pero claro, entré a través de un balcón, salté y tal, y dentro está hecho una mierda. O sea, dentro no hay nada, está hecho, claro, una porquería. El edificio está deshabitado. Sí, hay mucha speculation, ¿yo decís aquí? Especulación. Mucha especulación aquí en Zaragoza, ¿no? Me di cuenta que habían incluso cerrado más tiendas. Si el año pasado la mitad estaban cerradas, este año están todas cerradas. Claro, es que en esta ciudad lo que se suele hacer últimamente es cerrar tiendas pequeñicas y abrir grandes centros comerciales. Sí, la verdad es que me chocó, ¿no? Yo decía, hostia, cuánta gente hay paseando y tal, pero no hay, no está ya ni la imprenta. Ah, sí, la imprenta sí que estaba, no está la tienda de muebles, no está la de rehabilitación, la joyería había cerrado, y en fin, había cambiado, en ese sentido un poco a peor, ¿no? Bueno, pero lo que sí que es verdad que en la plazoleta está más viva que nunca, se han reencontrado, o se han encontrado los vecinos y vecinas, y la verdad es que la lucha que iniciaste con los vecinos ha tenido sus frutos y continúa. Sí, desde aquí yo el otro día lo que hice, nada más llegar a Zaragoza, a partir de saludar a mis amigos, pues lo que hice fue a repartir un bando que había escrito Robin Hood. Robin Hood escribió un bando y lo repartió entre todos los vecinos de la Brawl Street. Y nada, luego lo que hice es hablar con ellos, ¿no?, a ver qué les parecía el escrito, estaban de acuerdo y tal, y ponía un poco, pues, las cosas positivas, las cosas negativas, y la verdad es que estaban bastante bastante contentos, ¿no?, en general, siempre hay alguno que igual le parece feo, los murales, suele ser lo típico, ¿no?, la tontería, ¿no?, la punta del iceberg, pero bueno, en general estaba la gente contenta, y sí, ya les dije que ahora la lucha era de ellos, de Union, de Organization, and so on, ¿no?, you know. ¿Y te veremos próximamente por la plazoleta o ya...? Pues la verdad es que me despedí un poco porque estaba el tema mal en otros lugares del mundo y había pensado trasladarme. Yo vi a la gente bastante bastante con coraje, ¿no? Bastante fuerte y tal. Sí que tienen pendientes bastantes exigencias a los concejales desde aquí decirles a todos estos, ¿no? A Pérez Anadón, a Lagunas, a Carmen Dueso, a Lola Campos, pues bueno, que los vecinos están un poco hasta las pelotas de ellos, ¿no? Que mucha reunión, mucho escrito y tal, pero para poner dos putos árboles y cuatro pivotes y cuatro baldosas nuevas, pues hombre, hay que movilizarse un año entero. Un poco de vergüenza, ¿no? Deberían tener estos señores que cobran many dollars, ¿no? En a year. Bueno, pues Robin, si te parece bien, terminamos con la entrevista ya de hoy, que tenemos muchos temas pendientes. Muchas gracias por haber venido a La Enredadera. Y nada, la lucha sigue en la plazoleta, ¿no? Sí, la lucha sigue desde aquí. Pues un abrazo muy grande a todos nuestros amigos de Radio Topo, de La Enredadera. Para mí siempre será un placer que, bueno, participar en este programa, desde luego, encantado. Y bueno, un abrazo muy grande a la gente que lucha y un feliz 2009 con vida y alegría, ¿vale? Venga, hasta luego. En este 2008 también tenemos que hablar sobre libertades civiles. La SGAE ha sido otra de las tristes protagonistas de este año, no solo por seguir viviendo y lucrándose a costa de la música en los bares, las bodas o los autobuses, sino porque también ha atacado directamente a colectivos como a las Barricadas o CNT con sus absurdas demandas contra la libertad de expresión. La avaricia rompe el saco, pero la SGAE sigue imponiendo su política de cánones y recaudaciones a diestro y siniestro, protegiéndose y criminalizando a quienes alzan la voz contra ella. Bueno, y en esta parte del programa pues nos ponemos un poco serios, porque un año más hay que recordar a la cantidad de trabajadores que han muerto en el Tajo en Aragón, ¿no? La verdad es que no vamos a dar cifras concretas porque todo parten de declaraciones oficiales y seguro que ha habido mucha más gente, sobre todo inmigrantes ilegales, que habrán muerto en el trabajo y ni siquiera nos hemos enterado, ¿no? Pero en cualquier caso, pues, desde aquí sí que queríamos recordar a esas víctimas de las políticas más despiadadas del capitalismo, que no hace más que fomentar la prisa en el trabajo, la mala formación y jornadas de trabajo abusivas, ¿no? Desde aquí, un recuerdo para todos ellos. Y vamos a aprovechar, pues bueno, que también nos dejó este año Mikel Laboa, para dedicar esta canción que viene, Egatzi Erraiak, perdón, un poema musicado de Joseba Sarrionaindia y cantado por Mikel Laboa, y bueno, pues especialmente a todas las personas que han fallecido injustamente en este 2008. Para todas vosotras, nuestro recuerdo desde aquí, desde Radio Topo y desde La Enredadera. Erradiak hauzatu dira lehioan, argia eta izala bere izen diren lekuan, argia eta izala lehioan hauzatu dira. Egazti erradiak pausa tu vida, era tierra arial. Era tierra arial, pausa tu vida, leyoan. Argia ta izala bere izendiren lekuan. Argia ta izala leyoan pausa tu dira. Era tierra arial, pausa tu dira. Era tierra arial. De 2006. ¿Cómo va a ser que el gobierno tenga a esos policías si no es posible eso? El dinero de nosotros, el pueblo, está ahí en la PCP. Que se vaya inmediato con Ulises, o con Ulises asesino y ratero. La digna rabia es nuestra. Juntemos nuestras rabias. Primer Festival Mundial de la Digna Rabia. Del 26 al 29 de diciembre, Lienzo Charro, Delegación Iztapalapa, Ciudad de México. 31 de diciembre y 1 de enero, Caracol Zapatista de Oventic, Chiapas. 2, 3 y 4 de enero, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Otra cultura, otro movimiento social, otra comunicación. A ver. Tenientes de alcalde, veamos. Hemos creado un cuerpo nuevo de intervención de la policía local bastante contundente. Bien. Los artistillas, esos medio punkis de la Escuela de Artes, ya los hemos sacado fuera del centro. Bien. Ya casi no quedan bares con escenarios en los que dar conciertos. Perfecto. Si quieren montar algo en la calle, que paguen una buena fianza. Bien. Sí, sí, Juan Alberto, sí. Pero todavía nos queda mucho para tenerlo todo bien controladito. En esta ciudad todavía es gratis convocar una concentración, sacar una pancarta y repartir octavillas. Que si la jornada de 65 horas, que si los nazis han matado a un chaval en Madrid, que si hemos tragado el Ebro. ¡Buah! Cualquier excusa es buena para que los antisistemas estos salgan a la calle a defender sus ideas revolucionarias. Tienes razón, Carlos. Tenemos que parar los pies a toda esta chusma. En tiempos de crisis no conviene ponérselo fácil a esa panda de colectivos anticapitalistas. Te lo dice uno que ha sido ministro de Interior y de Justicia a la vez. Mira, Juan Alberto, yo creo que podríamos redactar una ordenanza cívica a nuestra medida, que nos permita tener control al personal para poder sancionarles cuando nos vengan gana. Por pegar carteles, por repartir octavillas, concentraciones sin autorización. Vamos, lo que nos dé la gana. Ya. Ya, pero sabes que eso no es tan fácil. Que en esta ciudad todavía hay mucho rojillo y hay mucha persona de esa que dice que la libertad de expresión es un derecho ciudadano, que no se puede perder, en fin. Buah, no te preocupes, que ya se me ha ocurrido cómo vender esto. Decimos que es para frenar el botellón, los grafitis y las cacas de perros. Y lo metemos todo en el mismo saco. Genial idea, Carlos. Pondremos bien grande el titular de mañana el ayuntamiento contra el graffiti y el botellón. Y toda la ciudad estará aplaudiéndonos con las orejas. Eso. Y ya de paso, prohibimos tender la ropa en la calle, que a mí me parece que queda bastante feo. En el chalet, la ropa me sale de ella seca, y luego la Jenny me la plancha y ya está. De acuerdo. Y prohibiremos también jugar en la calle. Que estoy hasta los cojones de que los críos estén dando la murga con el balón cuando me voy a Valdespartera a inaugurar un piso nuevo. Vale, vale. Y ya puestos, podíamos reprimir el uso de las fuentes. Para que nadie se le ocurra meter sus sucios pies para refrescarse. Eso. Y no dejaremos comer en la calle. Solo en los restaurantes con estrella Michelin. Ni beber fuera de los bares de tapas homologados por turismo. La ciudad de 1 millón de habitantes va a volar un montón. Cuando se lo cuentan los del foro empresarial del siglo XXI, me van a dar un puesto en su junta directiva, segurísimo. Pero fijo, Carlos, con la farlopa, estoy pensando yo, que tenemos un futuro prometedor cuando nos cansemos de esta vida tan dura en la política local. En la lengua castellana hay 3 conjugaciones. En cada una de ellas tengo un verbo para ti. En la primera odiar, en la segunda aborrecer. Y en la tercera morir, que es lo que tú podrías hacer. Desde febrero de 2006 venía organizándose la Red Ciudadana contra la Ordenanza Incívica, integrada por diversas asociaciones, colectivos y vecinas de Zaragoza, con el fin de rechazar en su totalidad estas propuestas de ordenanzas. Y el 10 de febrero de 2008, más de 500 personas acudimos a la Plaza del Pilar a realizar nuestra actividad prohibida favorita. Allí estuvimos jugando las cartas, echándonos unos bailes, bebiendo del porrón, cantando, patinando o saltando la comba. Actúa de acusativo, luego el estribillo es transitivo. Sin embargo, de una forma más edulcorada y con menos propaganda, en octubre de este año, el PSOE y el PAS, actuales autoridades del ayuntamiento, firmaron otra ordenanza incívica con el apoyo del PP. Habrá multas de 500 a 1.500 euros para los agresores del espacio público, entre los que se incluye a los que dañen el arbolado y los espacios verdes. Nos preguntamos, ¿se autoimpondrán multas con carácter retroactivo de Belloc, Blasco y compañía por la gran tala de árboles previa a la Expo del Derroche? Siempre ha dejado. ¡Vamos! ¡Para servirnos pero! ¡Nos hacen los esclavizar! ¡Nos callan y nos imitan! ¡Nos hacen los esclavizar! ¡Nos callan y nos imitan! En 1993, cuatro personas de Zaragoza crean una radio libre, basada en contrainformación, antimilitarismo, lucha social, feminismo, ecología, música, cultura. Hoy, buscados todavía por el gobierno, siguen creciendo y emitiendo. Si tienes algo de cerebro y una radio, sintonízalos. Radio Topo. 101.8 FM. Y aquí sigues en la compañía de La Enredadera, como cada domingo entre las 9 y las 11 de la noche, puntuales a nuestra cita, aquí en el 101.8 del FM. Hoy haciendo el último programa de este año 2008, pues habrán sido seguramente entre 45 y 50 programas. Y estamos recordando algunos acontecimientos que han tenido lugar en estos 12 meses. En lo que tiene que ver con los temas represivos, la Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles convocó este año la séptima marcha contra la macrocárcel de Zuera. Fue el domingo 20 de abril de 2008. Este año se denunció la vulneración del derecho a la salud que se sufre en las prisiones, la falta de recursos médicos, la escasez de excarcelaciones por enfermedades graves o el gran problema de la salud mental. Este año participaron más de 200 personas. Recordar también que gracias al concierto de Habeas Corpus y Manolo Cabezabolo y la Bolobanda de hace apenas un mes, la multa que mantenía el delegado del gobierno contra esta Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles fue pagada en su totalidad. Dios, os he convocado porque se me ha ocurrido que podríamos hacer algo contra la Expo, pero en positivo. Joder, macho, pues anda, que no lo tenemos difícil, ¿eh?, con la cantidad de mierdas que tendríamos que destruir. Sí, ya sé que la Expo solo nos trae cosas contra las que luchar, pero aprovechando que hay mucha gente cuestionándose el evento o en contra y no van a dejar que su voz se escuche, podríamos lanzar algo que dé algo de cancha a la crítica a la Expo. Guay, vale, me mola tu idea, pero a ver, ¿qué se te ha ocurrido? Mira, había pensado hacer un recopilatorio con canciones de grupos de Zaragoza contra la Expo. A ver, en La Madalena hay un montón de bandas que estarían encantadas de participar. Chicharrica, Criatura, Tinta China. Yo qué sé, las juntamos en un CD, hacemos una portada maja y las empezamos a copiar y a rular por los centros sociales. Bien, guay, guay. Buena idea. Y a ver, ya que nos ponemos, ¿por qué no nos curramos un libreto, pues yo qué sé, con un poco de información, así en plan visual, con fotos que ilustren la oposición a la Expo? Y yo qué sé, sacamos una denuncia en condiciones y lo movemos bien. Genial. Y también podríamos poner información de las bandas e incluso pedirles que escribiesen algo contra la Expo. Oye, ¿y por qué no le pedimos a las bandas directamente una canción inédita contra la Expo? Para el carro, que creo que se nos está yendo la olla. Dos semanas después. Oye, que es que esto se nos está extendiendo como la pólvora y hay 20 grupos que quieren participar en el proyecto. Hostia, qué pasada, macho. Hay bandas que ni había escuchado. Se rechazó el sancocho, pero ¿esto de dónde ha salido? Al loro, tío, que me han dicho los de Violadores del Verso que también quieren meter canción. Claro que sí, si es que está abierto a todos los grupos maños que quieran. Ojo, pero lo vamos a dejar solamente en Grupo de Zaragoza, ¿eh? Porque a mí ya me han entrado de Alcañiz, Teruel, Calatayud, Huesca, el Matarraña, y esto se nos va de las manos, ¿eh? Sí, sí, para, que se nos va de las manos fijo. Un mes después... Impresionante. 58 grupos de Zaragoza contra la Expo, y de todos los estilos. Hostia, qué pasada. Hay punk, reggae, rap, electrónica, rock, para que luego digan que no hay cultura entre la juventud. Para editar esto necesitamos lo menos 3 CDs. Y ya puestos, le sacamos pues con una licencia libre, ¿o qué? Como Color Juris. Y para evitarnos problemas fiscales, regalamos los CDs con una piruleta y a correr. Así de sencillo. Mira, esta mañana me han pedido a través del correo electrónico copias para vender en bares y locales que ni conocía. Sí, sí, y a mí me han pedido 10 piruletas en un bar de la zona de Bretón. ¡Ostras! Y de Galicia, de Euskadi, de Madrid, de Mallorca... Y un grupo ya se ha llevado 20 copias. ¡Zaragoza moriría, caramba! Más o menos fue así como surgió el proyecto cuando el Ebro suena Disidencia lleva. Uno de los CDs es lo que estáis escuchando ahora. Y a lo largo del programa habéis escuchado otras canciones que aparecen en el resto de CDs. Y esto no es lo único que se ha editado en 2008. Han sido numerosas las bandas como Criatura, Prao, Interlude, Picore, Visión Túnel, Los Lugers, Inconscientes, Los Draps, que han sacado este año referencias. Desde aquí queríamos destacar la labor constante y coherente de la distribuidora Mago Fermín o de la Asociación de Vecinos Arrebato, por citar tan solo unos ejemplos. Es hora residencial y los nuevos guetos de los pobres en algo para especular. Para especular. Por todas las partes no paran de construir. ¿De dónde saldrá la gente que venga aquí a vivir? Ya no hay problemas de agua, ya no hay nada que regar. Campos y hierros se convirtieron por arte de magia y crea centro comercial. Ciencia ficción, esto no, vamos, de todo, Zaragoza, no, esto es el presente, no es ciencia ficción, Zaragoza, 2008, Zaragoza, no, esto es el presente, no es ciencia ficción, Zaragoza, 2008, Zaragoza, no, que no lo iba a decir. ¡Es Berlibus con el Ebro! ¡Puerto Interespacial! ¡Tranvía Intercilmetro! ¡Tranvía con los poneros! ¡Bolibus es último! ¡Vendas valen ranillas! ¡Ya te digo! ¡Es Berlibus! ¡Esto es el presente! ¡No es ciencia ficción! ¡Zaragoza! ¡2008! ¡Zaragoza no! ¡Esto es el presente! ¡No es ciencia ficción! Vengo a hacer uso de mi voz, la voz que siempre han querido callar. Vengo a dar la cara, aunque muchos quieran que la tenga escondida bajo sombras. Estamos aquí para defender nuestros derechos a ser diferentes. Nuestro derecho es vivir y ser respetados. Jamás nos callaremos, compañeros. No a la homofobia, no a la discriminación. Arriba la comunidad lésbico gay mazatleca y la sexta declaración de la selva lacandona. LZLN convoca al primer Festival Mundial de la Digna Rabia. Del 26 al 29 de diciembre, Lienzo Charro, Delegación Iztapalapa. 31 de diciembre y 1 de enero, Caracol Zapatista de Oventic, Chiapas. 2, 3 y 4 de enero, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Otra política, otro movimiento social, otra historia, otra sexualidad. Y aquí seguimos con el programa seguramente más puncarra del año en La Enredadera, porque como estamos poniendo todo ediciones, o prácticamente todo, ediciones locales, zaragozanas, pues claro, Zaragoza es Zaragoza Punk en gran medida, y muchos de los discos y vinilos que han salido este año, pues son de estilos bastante contundentes, como podéis escuchar. Y seguimos haciendo el repaso a los acontecimientos que han tenido lugar en el 2008. Ahora vamos a tratar cuestiones que por su repercusión en otros territorios lejanos a esta ciudad, pues como no, pues han tenido un ápice de solidaridad o de presencia en nuestras calles. Sin ir más lejos, Israel acaba de protagonizar la mayor masacre hasta ahora con el pueblo palestino. Más de 200 personas ya han sido asesinadas y ha habido un sinnúmero de heridas con el reciente bombardeo contra el territorio de Gaza. Acabamos el año con una terrible tragedia cuyo desenlace está todavía en el aire, puesto que los bastardos de Israel han anunciado que este ha sido el comienzo de la ofensiva que pretende exterminar al pueblo palestino. Mañana lunes a las 8 de la tarde en la taberna urbana en plena Plaza de la Magdalena hay una convocatoria del Foro de Palestina Libre para preparar una más que previsible concentración para el martes para mostrar nuestra oposición a esta masacre. Por otra parte, el gobierno marroquí ha continuado este año con las agresiones al pueblo saharaui. En mayo de 2008 se celebraron en nuestra ciudad las Jornadas por los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental. En Chiapas también continúan las agresiones a los indígenas en la guerra de baja intensidad que mantiene el gobierno mexicano contra ellos. Pero la lucha sigue y en septiembre de este año un comunicado del EZLN nos invitaba al primer Festival Mundial de la Digna Rabia. Como habéis ido escuchando en los distintos cortes que os hemos puesto, en estos momentos se está celebrando entre México el Caracol de Oventic y San Cristóbal de las Casas un encuentro multitudinario en el que diversos colectivos, diversas personas que han ido solas y diversas fuentes de todo el mundo van a ir a este festival en el que se va a hablar de otro campo, otra política, otra ciudad u otro movimiento social. Sí, nos han llegado ya informaciones de primera mano de nuestro amigo Carlos, que estuvo el pasado domingo aquí en el programa, ya está allí, está muy bien, está muy contento porque todas sus expectativas han sido superadas por la cantidad de gente que está participando y lo intenso y lo interesante de los encuentros. Desde aquí, pues nada, mandarle un abrazo a Carlos, que seguro que escuchará este programa a través del blog, y desde luego un orgullo para nosotros pues que Carlos haya vuelto a Chiapas y en representación del Caracol Zaragoza. Bueno, destacar que este año pues hemos nacido como Red de Personas por la Autonomía Zapatista y continuamos la labor del colectivo de apoyo zapatista con actos de formación y apoyo a las comunidades chiapanecas. Muy pronto os contaremos más cosas de Caracol Zaragoza, que ya sabéis que en este programa, en La Enredadera, siempre tiene un espacio semanal. Y en noviembre de este año, indígenas de Guatemala, Colombia, Chiapas, Nicaragua y Bolivia hablaron sobre sus nuevas miradas para el siglo XXI acerca de mujeres, globalización y cultura, movimientos indígenas, explotación de la tierra y el territorio, etc. Vamos a ir avanzando con noticias que tienen que ver con el multiculturalismo, el antifascismo, el mestizaje y demás. Recordaréis que en 2006 nuestro vecino Ramón de Zaragoza casi muere asesinado por un grupo de neonazis en el barrio de Lactur de Zaragoza. Este año 2008 fueron condenados a prisión por dicha agresión, así como también fueron condenados los que en abril agredieron a David por su estética en el barrio de Torrero. El apoyo de distintas personas anónimas y colectivos fueron cruciales para que se ganaran estos dos juicios contra nazis de la ciudad. Asimismo, han sido múltiples las concentraciones y actos en recuerdo de los antifascistas que tanto en esta ciudad como en otras del Estado y del mundo han sufrido agresiones y muertes durante este año. Mención especial merecen los numerosos actos de homenaje a Carlos Palomino, asesinado en noviembre de 2007 por un neonazi en Madrid. Mientras cada vez más personas están sensibilizadas con lo importante de la implicación antifascista, desde delegación del gobierno se seguía permitiendo este año la celebración de conciertos neonazis en la Almunia y en Cuarte. Dejaron pasar incluso una conferencia, un auténtico mitin ultraderechista de Ricardo Sáenz de Inestrillas con la Dirección Nacional de la Falange en plena Biblioteca Pública de Aragón de Zaragoza. Y también un sinnúmero de actos de ideología fascista se han sucedido en este 2008 en nuestra ciudad. Hace apenas un mes se celebró el Noviembre Antifascista en Zaragoza. Muchísimas personas de distintos ámbitos participaron en las múltiples actividades. Concentración por los antifascistas asesinados, presentación del fanzine Vuelta de Tuerca de la Coordinadora Antifascista de Zaragoza, la proyección del documental Presos del Silencio, una exposición de carteles y pegatinas antifascistas en la Vía Láctea, conciertos, charlas sobre la memoria antifascista a cargo de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón, la proyección del documental La Guerrilla de la Memoria, la charla sobre la realidad antifascista en Madrid y la presentación de la Coordinadora Antifascista de Zaragoza, y la manifestación antifascista el día 29 de noviembre, que finalmente fue legalizada por delegación de gobierno y que unió a cientos de personas por las calles de la ciudad por una Zaragoza antifascista. Y desde luego no podemos dejar de nombrar algo que pasó al principio de 2008 en Zaragoza. Y es que después de 2 años en los que multitud de personas nos volcamos para llevar a cabo el proyecto de Rasmia, en el que muchas de nuestras inquietudes cotidianas fueron realizadas por medio de talleres, comedores, conciertos, ciclos de documentales y cine, debates, etcétera, siempre desde una perspectiva horizontal, asamblearia y autogestionada, el viernes 30 de enero... el 30 de mayo, es verdad, fue desalojado del centro social ocupado Rasmia, en la calle Lugo número 67 del barrio de Torrero. Un dispositivo policial desmedido sitió el barrio desde bien temprano por la mañana y un helicóptero no paraba de dar vueltas como si de una guerra se tratase. Más de 3 horas les costó poner punto y final a este bonito proyecto a golpe de mayo, soldador y porra, sobre todo porra. El resultado, gente aporreada indiscriminadamente, varios de ellos menores e incluso vecinos, numerosas identificaciones, denuncias por desacato y sobre todo un espacio liberado menos en esta ciudad. Al día siguiente, cientos de personas se manifestaban por las calles de Zaragoza al grito de un desalojo, otra ocupación, y Rasmia vive, la lucha sigue. Sí, desde luego sabemos que el movimiento ocupa, a pesar de no tener un espacio físico y público actualmente en la ciudad, sigue más vivo que durante el desalojo y después del desalojo, pero por ejemplo hay un chaval que por los disturbios, o más bien por las provocaciones policiales, sí, porque la verdad es que disturbios no hubo, más bien por la agresividad policial, pues se enfrenta a una posible multa de 12.000 euros, que eso quiere decir que como no se pueda pagar, se puede enfrentar a pena de cárcel, vamos. Entre otras cosas, en Nochevieja va a haber una fiesta en la Vía Láctea que lo organiza la Asamblea de Ocupas de Zaragoza, la gente de Rasmi y demás, para sacar fondos para este chaval. Así que bueno, ya lo sabéis, ya os lanzamos una propuesta para que vayáis a la calle Doctor Palomar 25 el 1 de enero del 2009, pues para celebrarlo con las buenas gentes de Rasmia. Y este también ha sido el año de la memoria histórica, y con Eva y Javier hace poco hablábamos de la exhumación de los cadáveres de los antifranquistas en Arándiga y en otras zonas del Estado español. También en el barrio de Torreros se reconoció la figura de Joaquín Ascaso con la inauguración de un monolito ahí frente al centro cívico, un acto en el que participaron muchísimas personas de la ciudad, no exento de polémica, tengo que decirlo, pues porque hay gente de CNT que no le parece bien que se hagan estos reconocimientos con representantes institucionales del gobierno de Aragón, tal y como están las cosas, pero en cualquier caso allí hubo mucha sinceridad por parte de los vecinos, de las asociaciones de la paz, de Venecia, de Torrero y demás, pues que hicieron un homenaje a su vecino, luchador libertario por la vida, la democracia y la igualdad en Aragón. Y en el ámbito cultural no podemos olvidar las jornadas de la Biblioteca Frida Kahlo de los meses de febrero y abril. Se celebraron conciertos, charlas, exposiciones y sobre todo se dio vida a los libros, que es lo que nos gusta en la Biblioteca Frida Kahlo. Exactamente, y un año después seguimos con más fuerzas que nunca, participando junto con otros colectivos que están surgiendo desde el ámbito cultural y preparando lo que será un final de invierno y un comienzo de la primavera, seguro, con actividades desde la Biblioteca Frida Kahlo. Si sois habituales oyentes de este programa, no dudéis que os informaremos puntualmente de todos los pasicos que vayamos dando. También celebrar el reciente nacimiento de La Pantera Rosa, un proyecto de librería asociativa a cargo de las gentes de Diagonal Aragón. Exactamente, hoy ha sido su puesta de largo en la celebración del aniversario de la República Independiente de Torrero, y hayan estado vendiendo un montón de libros de editoriales tan interesantes como Traficantes de Sueños o Virus. Desde aquí, desde luego, celebrar este proyecto que nace muy paralelo y muy hermano a la Biblioteca Frida Kahlo. Como también nos alegra que continúe el teatro en la Vía Láctea. Habitualmente, pues prácticamente de todas las semanas, hay alguna obra de teatro que por un módico precio o incluso gratis podéis disfrutar en la calle Doctor Palomar número 25. Y también este año ha sido el del traslado de la distribuidora narcopunk Mala Raza. Desgraciadamente, pues bueno, se cerró el centro social autogestionado 451, pero bueno, la gente sigue viva, sigue activa y sigue rebelde, así que bueno, si os interesan los vinilos de música anticomercial o los libros y demás material, camisetas, parches y tal, fanzines, libelos y tal, pues bueno, en Mala Raza, en la Asociación de Vecinos Arrebato, en calle Palafox 28, muchas tardes los encontraréis. Como también os podéis encontrar con distintos editores, autores y demás de Aragón en la Feria del Libro Aragonés, que se celebra en Monzón normalmente para el Puente de la Inmaculada. Y bueno, desde luego alegrarnos muchísimo de que sigamos aquí, ¿no? De que sigamos en Radio Topo en el 101.8 de la FM, 15 años después de que unos locos recrearan el proyecto de una emisora libre en Zaragoza, y con todos los problemas desde el punto de vista de la alegalidad, de temas técnicos, de la flaqueza en algunos momentos de los movimientos sociales, de problemas y demás, pues mira, Radio Topo aquí sigue, y nosotros ya vamos a ir ya por el noveno año de La Enredadera, que ahí es nada, 9 años de programación semanal, junto con un montón de compañeros que ya nos escucháis, pues por ejemplo los de Escándalo en las Ondas, que llevan desde el principio, programas que llevan los 15 años, y un montón de gente que sigue incorporándose a esta emisora, ¿no? Hace poco, pues, se aprobó el proyecto de un nuevo programa, La Juventud Comunista, que hacía años que no hacían programa en esta radio, y sabemos que hay más gente que pronto van a empezar a emitir en el 101.8 de la FM, pues desde luego, ¿no? Pues celebrar, ¿no?, que sigamos, y que seguramente este 2009 va a ser todavía mejor que el 2008. Y por supuesto os animamos a que no solo nos escuchéis, sino que participéis en las actividades que se realizan de la radio. No es un monstruo del infierno, no está loco, no está enfermo. Y por parte de La Enredadera, ¿cómo ha sido nuestro 2008? Pues así, haciendo antes recapitulación de todas las gentes que han pasado por aquí, ya recapitulamos allá por junio, que es cuando celebramos el aniversario de la enredadera todos los años. Pero claro, iba yo pensando, pues chico, por el programa, aparte de la gente que ha pasado esporádicamente, sí que ha habido unas secciones fijas durante este año, que la verdad que nos han alegrado mucho, ¿no?, de no vernos solo nosotros dos las caras. Exactamente, durante este año, bueno, pues prácticamente toda la parte primera, el primer semestre, pues ha estado Víctor acompañándonos desde su perspectiva como psicólogo social en muchas cuestiones interesantes. También ha estado Carlos, el maestro de Aragonés, ha estado Mónica participando en el Cuídate Compa, también vino Carlos alguna vez para presentar grupos y cultura popular aragonesa. Y a lo loco. Luego también tuvimos vía telefónica a David hablándonos de ecología en No hay huerta atrás. Mira, no hemos comentado lo del Hortal Ecodidáctico, que es otro de los proyectos que el ayuntamiento se ha pulido en este 2008. También hablamos con Bea durante unos poquitos programas sobre maternidad e infancia. Ay, desde aquí, desde luego, dar la bienvenida a todas las personas que han venido a este mundo en este 2008. Por supuesto. Con Idoia, algunas veces vía telefónica y otras veces aquí en directo, hablamos sobre drogas minimizando riesgos. También alguna vez vino Diego para hablarnos ante el dolor de los demás. Tuvimos a León Andrea, que no tenía una sección fija, pero vino de forma habitual a leernos sus poemas y a mostrarnos músicas extrañas. Y nos trajo sus invitados también peculiares y muy interesantes. Con Julio ahora últimamente estamos aprendiendo poesía en Lee, Aprende y Lucha. Y Eiker nos está preparando dos pedazos de secciones, la sección de cine y Cuando las guitarras dominaban la tierra. Y por nuestra parte, pues los zapatistas no están solos, las zapatistas no están solas. Estas cosas, en resumen, se capean o se asumen. Poco más se puede hacer. Con él no hay alternativa, ni existe ley que prohíba el cagarla sin querer. No se puede decir que tenga mal pronto, aunque nos pese, simplemente es tonto, simplemente es tonto. Simplemente tonto, simplemente tonto, simplemente tonto, simplemente tonto, simplemente tonto, simplemente tonto. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Dejé mi país para ser etíope por un año. Dejé de dictar para subordinarme. Etiopía estaba bajo la nieve. La fiebre la había helado. El matadero de la Addis Abeba estaba abandonado. Los buitres habían construido allí una nueva ciudad. Los niños, como heraldos, soplaban los cuernos arrancados de las reses. Los ancianos se convertían en pergaminos. El ganado se reducía a cenizas. Los adivinos contemplaban el humo y las heces. Los brujos traducían los poemas del premio Loeb. Nos dábamos por el culo sin cesar, tiritando en las chozas. Cada nevada exterminaba una tribu. Nos quedábamos con sus cuerpos y con sus enseres. Parecía que un sueño invernal iba a terminar con el hambre. Llegaron los renos y Santa Claus y cargaron en el trineo los leones famélicos que se exhibían en el palacio presidencial. Le dimos un león a la uno. Dos a la dos, tres a la Antena 3, 4 a la 4, 5 a la 5, 6 a la 6, Una Jirafa a la 11, Todo el Oro de África, A Todos los Santos, El Único Clítoris Mayor de 18 años, Al Único Dios. El entrenador de Dios colocó el clítoris africano en el centro del campo de un chochito blanco y lo hizo debutar en el Mundial. Bueno, pues este año 2008, pues también queríamos recordar a Sergio Algora, que nos dejó en julio, ¿no? Pues bueno, el corazón, ya lo tuvimos aquí en el programa, ya nos contó pues que estaba perjudicado, pero desde luego nadie esperaba que iba a desaparecer pues de la noche a la mañana, ¿no? Estuvo el día anterior poniéndonos unos vinos en su bar, en el Bacarac, y al día siguiente pues amanecimos con la noticia que había desaparecido, ¿no? Bueno, pues desde aquí recordarlo, como hemos hecho en el resto de meses desde que murió. Pues bueno, Sergio Algora era un tipo interesante, un tipo peculiar, y desde luego a nosotros nos gustaría que esta ciudad se llenara de tipos con personalidad, ¿no? O sea, que más sea de tu ideología o no sé cómo lo diría, de tu manera de enfocar el mundo, pues que seas un tipo que vivas con gallardía, ¿no? Y que des los pasos con firmeza y que te guste las cosas que hagas, ¿no? O sea, da igual que sea tocar el saxofón, hacer radio, jugar al fútbol o hacer petit point, ¿no? O sea, cada uno que haga lo que quiera, pero que lo haga con pasión, ¿no? Que solo vivimos una vez, carajo. Y con este resumen del 2008, vamos a terminar la enredadera de hoy. Bueno, lo que hemos intentado hoy pues ha sido un humilde resumen del 2008. Seguro que nos hemos dejado algunas cuestiones que son tan importantes como otras que hemos comentado, pero bueno, a nosotros nos ha parecido, pues bueno, un resumen interesante de lo que ha sido el 2008, desde luego para nosotros, para la perspectiva de la enredadera. Y como os decíamos, pues hoy hemos puesto un montonazo de música, alguna de la que suele sonar en este programa, pero bueno, casi todos son ediciones de este 2008. Hemos escuchado a Huellas de Barro, a Mayacán, a Carlos Malicia, a Tinta China, a Metzetan, a Comando Cucaracha. Hemos escuchado a Los Prau, a Jena, a Los Olvidados de la Morgue, a Serruchazo. También hemos puesto, a ver que lo tengo por aquí apuntado, a Visión Túnel, que además esto es en exclusiva porque todavía no ha salido el vinilo. Hemos escuchado a Interlude, hemos puesto a Joacoma la Virgen, a Albert Pla, a Rotelmeyer and the Psychopunks, a Criatura, a Experience, al Niño Gusano, creo que escuchábamos, a Blockbuster y a Los Inconscientes. Igual me he dejado algún grupo, pero bueno, todo esto son ediciones de 2008 y casi todas de Mago Fermín, que desde luego desde aquí no lo hemos dicho, pero vamos, están currando un trabajo. Sí que lo hemos dicho, ¿eh? Sí que lo hemos dicho, pues bueno, pues desde aquí aplaudir que nazcan iniciativas de este estilo y además en todo el territorio de Aragones, no solamente en Zaragoza. Nada más, nos despedimos en este 2008 y ha venido José del Jazz Bass, así que quedaros en el 101.8 de la FM, que os viene una buena sesión de jazz, y si ha venido es porque tiene buena mierda, ¿eh? Que si no, no viene el mozo. Recordaros la forma de mantener el contacto con nosotros a través del correo electrónico laenredadera@no50.org o a través del blog saludamorirebeldia.blogspot.com. Pues un verdadero placer. Hoy vamos a poner la última canción del Niño Gusano, El Rey ha Muerto. Pero antes vamos a echar unos versos de Gloria Fuertes. Pienso mesa y digo silla. Compro pan y me lo dejo. Lo que aprendo se me olvida. Lo que pasa es que te quiero. Salud, amor y rebeldía. Thank you. deseo, todo es del cumplir.